Bueno, lo que no es una fake para nada es lo que está pasando con los médicos de cabecera que llamaron a un paro de 72 horas y es por esos tres días no van a atender a afiliados de PAMI, afiliados y afiliadas de PAMI. Esto impacta directamente en jubilados y jubiladas que por tres días no van a ser atendidos por los médicos de cabecera. ¿Qué están pidiendo puntualmente? Que se derogue una resolución que se firmó el 9 de abril, la resolución 1107, en la que dicen que lisa y llanamente les bajan las remuneraciones a los médicos de cabecera a la mitad de los salarios. Y lo que van a cobrar, según esta resolución del Gobierno Nacional, es acá en La Pampa 2.100 pesos por cada paciente que van a atender. Y eso es lo que están reclamando, que se derogue esta resolución, que vuelvan al sistema anterior, pero sobre todo porque dicen que con esta situación no pueden sobrevivir. Cobra un médico de cabecera alrededor de 1.400.000 pesos y con eso tienen que bancar o pagarse en los lugares donde alquilan y también pagarle a una persona para que le haga toda la parte administrativa. Esa situación es la que están denunciando, en este caso, Jorge Moisés y Silvina Pieruzzini, son dos médicos de cabecera que se pusieron al frente de esta conferencia de prensa, pero para hablar por todos los médicos de cabecera que están atendiendo el PAMI. Así que si les parece, escuchamos parte de lo que nos decían estos dos médicos y la confirmación de un paro por 72 horas de médicos de cabecera que atienden a la obra social PAMI. Realmente estamos viviendo tiempos terribles de ajuste y de achicamiento y de motosierra con los servicios a los jubilados, principalmente porque nos están atacando económicamente en estos momentos a los médicos de cabecera, bajándonos más de un 53% lo que se gana de cápita, congelando salarios, no pagando salarios de algunos grupos médicos que ya están incorporados, pero en definitiva el objetivo de todo esto es el deterioro de los servicios de salud hacia los jubilados. Realmente nos alarma demasiado. Los médicos hoy salimos por nuestros reclamos, por nuestros derechos también de, como trabajadores, tener un salario digno, de poder cobrar lo que corresponde para poder mantener la atención de los jubilados, pero obviamente estamos peleando en nuestros derechos, pero también entendemos que esto es parte de la chique general. Así es que por eso se ha convocado a nivel nacional en un paro de 72 horas inicialmente, que puede llegar a extenderse a posteriori de acuerdo a cómo vengan las negociaciones. Fundamentalmente estamos pidiendo la derogación de la resolución 1107 del 2006 firmada por el directivo del PAMI general, y que se aplicó directamente. Entonces, estamos pidiendo eso, estamos pidiendo por el respeto a la salud de nuestros jubilados y, estamos en esta medida de lucha acá en Santa Rosa y en todo el país también. Las actividades van a estar suspendidas en estos tres días, solo va a haber servicios de atención de urgencias y emergencias, los turnos programados van a ser cancelados y, va a estar afectada, sí, por supuesto que va a estar afectada la atención y el beneficiario de PAMI va a ser el perjudicado también. La verdad que es una medida a la que no queríamos llegar, no es lo que queremos hacer, pero no encontramos otra alternativa ni otra forma y esperemos que revierta, porque si no también va a ser difícil poder sostener la asistencia y va a haber muchas renuncias de médicos de cabecera también. En principio esta medida es exclusiva de los médicos de cabecera, pero indirectamente puede haber otras prestaciones afectadas, porque los médicos de cabecera no solo hacemos lo que por ahí uno normalmente ve como una asistencia de consultorio, de consulta, o sea, también cargamos derivaciones de pacientes. Por ejemplo, si un paciente tiene un turno el miércoles con un cardiólogo y necesita una derivación, tampoco vamos a poder realizarla, al menos que sea una cuestión de urgencia, como decimos. Entonces, por ahí hay otras prestaciones que también indirectamente se van a ver afectadas. Nosotros también hacemos renovación de internaciones domiciliarias, cargamos otro tipo de prestaciones, solicitud de insumos, no sé, de descartables, de alimentaciones. Nada, es muy amplia la tarea que hace el médico de cabecera, no se limita solamente al consultorio, también hacemos atención a domicilio, Claro. de ¿Cómo los se pacientes. justifica ¿El sector? la reducción de la tasa, digo, de la cápita que ¿En qué se aprueba? justifica? No sabemos bien el justificativo, a nosotros nos impacta directamente porque de tres ítems que actualmente cobramos nos va a quedar un ítem solo reducido a eso y ese ítem implica un ingreso de 2.500 pesos aproximadamente para nuestra provincia porque tenemos un plus de zona patagónica y eso, digamos, implica que por ese valor todas las veces que el afiliado necesite tiene que ser asistido en el transcurso del mes y además, bueno, todas estas prácticas administrativas que también las lleva a cabo el médico de cabecera. Bueno, ahí escuchaban a Jorge Moisés y a Silvina Pierucini, dos médicos de cabecera, que dieron esta conferencia de prensa, primero para confirmar los 3 días de paro de los médicos que atienden PAMI, los médicos de cabecera que atienden PAMI, y también todos estos detalles que estaban dando a conocer, pedir la derogación de esta resolución, porque los afecta directamente, esa diferencia que recién hablábamos de 2.100 pesos que propone el gobierno nacional que cobre cada médico de cabecera por atender a un afiliado de PAMI y los 2.500 pesos que cobran acá en La Pampa es por la diferencia del plus patagónico, pero tampoco es ninguna gran diferencia, son 2.500 pesos por cada vez que atienden a un paciente. Bueno, todo eso y después piensen que eso puede derivar a que durante el mes también lo tengan que atender sin cobrar nuevamente una orden de consulta. Esta situación afecta directamente a los jubilados de PAMI, que por estos 3 días no va a haber turnos programados y se van a atender únicamente urgencias. Perfecto, Mauro. Bueno, seguiremos el tema, más vale, y nos reencontramos antes. Sí, Claro, decime. les quería comentar, el documento, si tienen posibilidad de leerlo, lo vamos a publicar después en nuestra página web, es durísimo contra el gobierno nacional. Si pueden, después chequéenlo y léanlo porque la situación que plantean los médicos es mucho más terrible que de haberlos escuchado recién a estos dos médicos, porque ya plantean que los médicos tienen que hacer un trabajo diferente al que estudiaron, se prepararon, se profesionalizaron, porque no les alcanza para vivir. Están igual que cualquier otro trabajador que no tiene toda la preparación para atender a una persona. Están en esa situación los médicos. Dale, Maurito, nos reencontramos. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía la palabra de los médicos de cabecera del PAMI, en este caso Jorge Moisés y Silvina Pieruzzini, quienes tomaron la voz cantante de este conflicto.